En Chile el medicamento ni siquiera está considerado un bien social, está considerado un bien de consumo. Como bien de consumo acá no lo regula nadie. El sistema se supone que lo autorregulaba el mercado. Y como lo autorregulaba el mercado, los laboratorios hace muchos años crearon un sistema de rentabilidad y de eliminar presión de las cadenas que ejercían gran presión sobre ellos, creando listas de precios mucho más altas de lo normal. Así, con los descuentos, después las cadenas obtenían los descuentos que ellos presionaban para tener por sobre los demás, obtenían un precio que era razonable para la venta. Pero eso creaba una discriminación entre los que más capital tenían y más podían comprar con los pequeños, por eso que fueron desapareciendo muchas pequeñas farmacias.